Tesoro que busqué, eres mi salvador. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo, Dios. Cristo, resucitaste mi Jesús, eres mi Salvador. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, contigo venceré. Thank you.